volver a estar ahora en una situación que la verdad que la creíamos más que superada. Decíamos el año pasado peleábamos por 2-3 puntos más de un aumento salarial y hoy estamos peleando por la fuente del trabajo, ¿no? Sobre todo ante una versión del presidente de que quiere hacer más ruta, de que quiere levantar el país, y la realidad es que vamos camino y lo que estamos viendo a diario es la intencionalidad, una terciarización a través de empresas, de consultoras, de empresas extranjeras para que vengan a las licitaciones, sumado al maltrato de los trabajadores, sumado un montón de cosas que la verdad nos cuesta creer que en estos 8 meses, en lugar de ir para adelante, estemos dando tantos pasos para atrás, ¿no? Es lamentable.